Bueno, pues con esta sintonía entramos en la corresponsalía de Vizcaya de hoy miércoles, de la mano de Óscar Aranda, de la Rogueita más Azpirratia, que ya tenemos al otro lado del teléfono. Egunon, Óscar. Egunon, muy buenas. Caixo. Bueno, pues si te parece bien, comenzamos con las diferentes cuestiones que nos has traído para hoy. Comenzamos hablando de esa iniciativa socioeconómica de Euskal Herria Capital Ariplanto. Pues sí, hoy queremos comenzar con dos iniciativas recién presentadas y centradas en Vizcaya y que queremos difundir en este espacio y que tienen como objeto pues de debate el modelo económico o infraestructuras concretas como la interconexión eléctrica a través del Golfo de Vizcaya. En el primero de los casos hablamos de un manifiesto presentado por Euskal Herria Capital Ariplanto denominado Vizcaya Eraldatzen, que señala la necesidad de dar un giro anticapitalista al modelo económico que impulsa el PNV y que tendría que ir dirigido ineludiblemente a una transición ecosocial. Consideran que el actual modelo económico es inviable, insostenible e injusto. Es inviable porque apuesta empecinadamente por un crecimiento económico en base a megaproyectos como el corredor vasco de hidrógeno, la interconexión eléctrica por Gatika, lo hablaremos, o procesos de innovación mal planificados como el BAT, este foco de emprendimiento que hemos creado para miembros del PNV en la Torre Vizcaya. Dicen que es un modelo que prima lo corporativo a través de fondos de inversión, de fondos buitre, que degrada lo público y lo suplanta para que las grandes empresas hagan y deshagan cuando quieran sus posibilidades de negocio y que en definitiva que no redundan en lo común y en la población. Además es un modelo insostenible que acelera el cambio climático a través de macroinfraestructuras como los túneles previstos bajo la ría, como el subfluvial por la Miaco, o la Supersur, recientemente estrenada en su último tramo, o la apuesta por degradar el Urdaibai con la construcción de un nuevo Guggenheim. Y frente a este modelo proponen un marco alternativo que pasa por la ineludible transición ecosocial con una apuesta por una planificación democrática que parta de un diagnóstico real de las capacidades y recursos del territorio, con la prioridad en lo social, reducción de emisiones de CO2, transición energética, sostenimiento de la diversidad y los bienes comunes, fortalecimiento de los servicios públicos y las condiciones laborales, la soberanía alimentaria, etcétera, y impulsar pues una economía de cercanía pues frente a la internacionalización empresarial. Bueno, pues esta es la iniciativa presentada estos días por Euskal Herria Capital Ariplanto y una de sus derivadas, como os he comentado antes, y que denuncian, es la interconexión eléctrica a través de Gatika, bueno, va a ir desde el territorio francés, desde Francia hasta Gatika, y que estos días también ha sido denunciado por diversos organismos. ¿Y qué supone esta infraestructura, este megaproyecto? Bueno, pues en primer lugar, el proyecto impulsado está impulsado por Red Eléctrica Española, que es una empresa que, aunque tenga este nombre, es una empresa privada que cotiza en el IBEX, es una de las empresas del IBEX 35, y este proyecto es altamente ineficiente, ya que comenta que el 86% de la electricidad renovable dicen que se perderá a través de la red. Por eso lo consideran ineficiente y que solo beneficiará pues a las grandes empresas. Pero la factura la pagaremos entre todos y todas los consumidores a través de los recibos de la luz, o sea que encima luego nos lo van a meter a través de las facturas que, ¿no?, que tenemos que pagar de luz todos los meses. Este proyecto tiene un coste que alcanza ya los 2.850 millones de euros, ya que, fruto de la carestía en general de todos los suministros, alimentación y demás, pues que este proyecto se ha incrementado en más de 1.100 millones de euros, y eso a pesar de que va a recibir pues una ayuda europea directa de 578 millones a través de los fondos europeos de Next Generation y todo esto. Bueno, y estas dos iniciativas queríamos comentar en un principio. Y vamos con temas electorales. Estamos ya en mayo, se acerca la cita electoral del 28 de mayo. Bueno, y hasta esa fecha pues queremos, que os parece, semanalmente pues hacer un recorrido pues diferentes cuestiones relacionadas con esta cita electoral doble, municipales y forales, pues analizando las bueno, pues las diferentes fuerzas políticas que se presentan, tanto los grandes partidos como la infinidad, pues, de candidaturas locales que se presentan en diferentes municipios y que semana tras semana pues iremos analizando de dónde vienen, qué pretenden, por qué han surgido, porque en cada municipio pues hay situaciones pues diferentes. Y bueno, y para empezar este recorrido, que queremos que sea durante todo este mes hasta el 28 de mayo, hoy nos queremos detener, bueno, pues en las peculiaridades que tienen las diputaciones forales y que, bueno, pues que suelen estar fuera del foco mediático, pocas veces salen en los medios de comunicación, pero que tiene una enorme importancia en la conformación pues de lo que se llama la singularidad vasca y su estructuración o su arquitectura institucional. Uh-huh. El rasgo más importante es la capacidad de recaudar impuestos, algo que no ocurre en el resto del Estado, que hay como una caja común, ¿no? Las haciendas vascas recaudan todos los impuestos y luego establecen un mecanismo de reparto en el resto de instituciones, descontando el cupo establecido en el 6,46% que se envía a Madrid. Para ello, pues se cuenta con el concierto económico vasco, que se negocia directamente con el gobierno español y que pues en unos años pues se va negociando y se establece pues qué dinero hay que pasar a Madrid. Bueno, pues a partir del cupo, el dinero que queda en las haciendas vascas se reparte de la siguiente manera. El 70% va al gobierno vasco en su gasto ordinario y del 30% restante la mitad es gasto propio de diputación, que este año, por ejemplo, es de unos 1.500 millones de euros en el caso de Vizcaya, y la otra mitad se reparte más o menos equitativamente a los ayuntamientos vizcaínos a través del fondo de Alcucha. Y digo más o menos equitativamente porque siempre hay quejas en muchos municipios vizcaínos porque se destina más dinero a Bilbao, porque claro, se establece pues según población, pero también según recursos o según infraestructuras que crean necesarias, ¿no? Uh-huh. Bueno, esto hablaremos otras semanas. Y bueno, y esto es lo que queríamos para iniciar este recorrido hasta el 28 de mayo, bueno, pues analizar un poco cómo funcionan nuestras instituciones y a partir de ahí, pues qué nos jugamos o qué se juegan los partidos a partir de la cita electoral del 28 de mayo en esta doble municipales y forales. Uh-huh. Y nada, pues esto es lo que teníamos para esta semana. Igual pasamos de agenda. Uh-huh, perfecto. ¿Qué tenemos para la agenda para esta semana? Pues desde la agenda queremos destacar que el movimiento contra el TAT, bueno, en todos Euskal Herria cumple 30 años y para este sábado 6 de mayo hay previstas actividades en todos Euskal Herria y en territorio vizcaíno, sobre todo se van a concentrar los actos en Uribe, que es esta comarca, pues, de Eskualde, que está en, bueno, pues Basauri, Galdakao, todos estos pueblos. Y bueno, pues lo van a iniciar con una bicimarcha que saldrá desde Galdakao y recorrerá toda esta comarca de Uribe hasta Basauri. Hay que recordar, bueno, pues que en estos momentos las obras del TAP, sobre todo con esta estación provisional que quieren hacer en el barrio San Miguel de Basauri, en La Paza, bueno, por eso que han concentrado pues las actividades en territorio vizcaíno en esta zona. Y entonces, pues primero con una bicimarcha que recorrerá todos estos municipios para llegar al punto La Paza, donde quieren hacer esta estación provisional del TAP. Uh-huh. Bueno, luego a las 3 va a haber una comida popular en Basauri y a la tarde concierto, y durante todo el día pues va a haber exposiciones en Trinchera, que es el local que tienen en Basauri, y en el Sal de Taberna. Vale, y pasamos a las actividades que hemos visto en Lobaque Agenda, que queremos destacar, bueno, pues que durante todo el mes pues en Chirvilleneas está, va a haber las jornadas que realizan ya desde hace algunos años, las jornadas Somos Clase Obrera, y que bueno, pues desde el 1 de mayo, desde el lunes hasta el 31 de mayo, pues que va a haber actividades durante muchos días en estas jornadas de Somos Clase Obrera. Y acabamos con tres citas que hay hoy a elegir, según gustos o según intereses. En Gunea, en este local de la calle Ronda, hay una charla sobre educación crítica a cargo de Tere Maldonado e Íñigo Martínez. En La Bolsa es la presentación del libro Biela y Tierra en Ruta, bueno, sobre el uso de la bici, y en Malatesta, pues la proyección, bueno, por diferentes documentales denominan cine de la CNT. Y para acabar, pues recordar que bueno, pues estaba prevista para hoy también una charla organizada por Hausi Ecosociada con Antonio Turiel, pero vemos que se ha tenido que suspender y que bueno, que la van a retrasar para otras fechas. Bueno, pues nos quedamos con lo comentado hasta ahora. No sé si queda alguna cosita más que justo ibas a hablar. No, pues así. Esta semana es suficiente. Muy bien. Pues nada, Óscar Millas, que por estar un miércoles más aquí en Suelta la Olla y traernos todas estas cuestiones desde Vizcaya. Nos quedamos con todo lo dicho y nos escuchamos la semana que viene con más. Eso es. Y para más citas de agenda, pues no hay más que consultar lobaqueagenda.net, eso es, donde hay una buena muestra de todo lo que se realiza en el Bilbao Metropolitano. Eso es. Pues Millas, que rosca, ronda y stand. Venga, agur. Rengo a estelarte, agur.